Construyendo Igualdades, la voz de las personas con discapacidad por un mundo inclusivo, por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Construyendo Igualdades. Rubén, arrancamos un ciclo nuevo en este tu programa, porque en realidad hay que decir la realidad, es que es tu programa, tú lo construyiste y tú lo armaste el programa en otra radio. Y bueno, pero ahora lo seguimos en Red Contacto Sur y en Radio Ciudadana. Así es, Rubén. La verdad, no me gustan los personalismos, porque esto es una tarea colectiva como es la que estamos llevando adelante ahora, Rubén, la que cual también queremos incluir a los oyentes, amigos y amigas que tengan la posibilidad de, o quieran, hacer alguna pregunta o a dar alguna opinión. Estamos abiertos a todo eso en un programa que se va a desarrollar sobre el tema de la discapacidad. Exacto. Comenzamos hace muchos años, desde el PICNT, Comisión de Discapacidad, hoy Secretaría Nacional, y en el trabajo permanente en la lucha por los derechos de este sector de la población, muy poco visibilizado, y que queremos que tengan presencia, voz, se escuche sus reclamos y sus necesidades. Sí, que además también es excluido, digamos, de los grandes medios de desinformación, le llamo yo, como los canales de televisión privados principalmente, y que además también, en cierta forma, yo no sé en cuanto a las políticas gubernamentales del actual gobierno, pero veo como que no hay tanto ímpetu como había en los gobiernos anteriores, que sí, creo que se le había dado, había resaltado un poquito más, digo, se le había dado un poquito más de lugar que en lo que estoy viendo, al menos en este lapso de 2 años y poco del actual gobierno. ¿Puede ser? Sí, evidentemente se nota el retraso que se está llevando adelante con los recortes presupuestales, o basados en esos recortes presupuestales, la quita de derechos y conquista de derechos que se habían logrado. Este sector de la discapacidad, tanto a nivel mundial como regional como nacional, siempre ha tenido una particularidad, y la invisibilidad. Y aquí lo que ha faltado hasta el momento, aún en los gobiernos frente a Plista, que lo que tenían era que te escuchaban, tú ibas con una propuesta y te la escuchaban, tomaban en cuenta, aceptaban propuestas, etcétera. De esa manera se fueron generando algunos avances. Por ejemplo, la ley de empleo en el ámbito privado, que no fue un regalo del Frente Amplio, porque también hubo que luchar, hubo que salir a juntar más de 500.000 firmas para empujar ese proyecto en el Parlamento. El sistema de cuidados y otros beneficios que se fueron generando. Bueno, hoy se han quitado el sistema de cuidados, que significa que la persona en situación de discapacidad no tenga quien lo atienda para facilitar que su familia pueda trabajar, hacer sus cosas de forma más independiente, y a su vez genera un lugar de trabajo, porque el cuidador es un trabajador que tiene un curso de aprendizaje y, bueno, y un lugar para trabajar. Eso se quitó. Entonces ya ahí toda esa cadena de perjuicios y de quita de derechos para la discapacidad. Varios sectores de discapacidad que están perdiendo pensiones. Hoy los sordos, en permanente lucha, lunes a lunes en el PICNT están llegando reclamos, protestas, preguntas de por qué van a cobrar una pensión y no se la pagan. Hay una cantidad de situaciones que, lamentablemente, como la discapacidad es poco visible, también es poco visible. los atropellos que se están llevando adelante. Exacto, atropellos que realmente muchas veces pasan inadvertidos, digamos, por la gran mayoría de la población, porque no se da a difundir toda esta temática que hay, pero que además es un derecho humano fundamental, el de la inclusión, ¿no? Sí, la persona en situación de discapacidad es un sujeto de derecho, como sos tú, como soy yo, como soy cualquier oyente, pueda entender, tiene los mismos derechos, un derecho a la educación, a la vivienda, al deporte, al trabajo, en mismas condiciones que el resto, porque lo que no se discute acá es la capacidad y la fortaleza que cada persona tiene. Y eso justamente es lo que se está dejando de lado. Y cuando hablamos de los medios de comunicación, quienes van a los medios de comunicación muchas veces son aquellos grupos o organizaciones que lo que hacen es fijar en la discapacidad un ámbito de ¿cómo le puedo decir? De dádiva, de dar no pelea por los derechos. La Teletón es un ejemplo de esa gente que inculca la limosna, ¿ah? Y eso no es luchar por la discapacidad, ni pelear por la discapacidad, ni por el discapacitado. Eso es una pantalla para crear una forma de mirar la discapacidad de un lugar totalmente diferente al que nosotros lo hacemos. No es que nosotros no quisiéramos que los compañeros tengan una silla de rueda, un bastón, etcétera. Lo que queremos es que esos compañeros sean incluidos en la sociedad de la misma manera que somos incluidos todos. Y de ahí generar lo demás. Y con la Teletón, por ejemplo, que aparecen los comercios pidiéndote 5 pesos para la Teletón, en definitiva, cuando el comercio X dice donamos 1 millón de pesos para la Teletón, en realidad lo donamos nosotros, el que pasó por la caja y dejó los 5 pesos, más los beneficios que tiene esos comercios a raíz de esa situación, cuando no pagan impuestos y otros beneficios que el laburante el de abajo nunca ha tenido la posibilidad de no pagar un impuesto, al contrario. Todos los días tenemos un impuesto nuevo. Pero bueno, estamos en una lucha, no es fácil, permanente. Y para esto la religión quiere empezar a difundir situaciones, casos, dar características y de repente algunos valores numéricos, algunas estadísticas, de algún censo, para que se vayan sabiendo lo que qué significa la discapacidad en el entorno de lo que es el mundo y el Uruguay. En esos sentidos vamos a ir día a día poniendo algunos ejemplos. Exacto. Hay cosas que a veces trascienden fronteras y es por eso que la idea de este programa también es incluir a todos aquellos compañeros, hermanos de todos los continentes, ¿no? Porque la problemática creo que es global y por eso es que van a estar participando compañeros de diversidad de países que vamos a estar contactando para saber la realidad tan oculta que existe y que en algunos países, desgraciadamente, la ocultan hasta con medidas legislativas, ¿no? Hay grandes problemas a nivel internacional con todo esto. Exactamente, sí. El mundo hoy, con esa palabra y esa fórmula globalizadora, ha generado esas situaciones. En el mundo el 15% tiene discapacidad. Y fíjate que eso quiere decir que hay alrededor de 100 millones de personas con discapacidad. Acá en Uruguay llegamos casi a un 16% en el censo del 2011. Porque el año que viene, cuando se haga el censo, el valor que va a tener la discapacidad en ese censo. Más de 500 120 mil personas. Ahora, el año que viene, seguramente pasaremos largamente esa cifra. Y uno habla de esta cifra y nadie dice, pero queda sorprendido, porque realmente uno sale a la calle a hacer un mandado, o va al trabajo en el ómnibus, y ve una o dos personas o en silla de ruedas, o con un bastón, o con una muleta, y por ahí la idea que se hace es que un poco, y nada, y queda por ahí. Pero la realidad es otra, la realidad es otra. Por eso de a poquito queremos empezar a que la gente vaya conociendo estas situaciones. Y lógicamente que a nivel regional, por ejemplo, el Uruguay, en el 2018, pleno siglo XXI, 2018, cuando se votó la ley de empleo para el ámbito privado, recién ahí ingresó a estar entre los 5 países de América Latina que tienen ingresos al ámbito laboral integral, es decir, público y privado. Estábamos fuera de ese cuarteto que había. Imagínate tú, en América, que somos 10 países en Sudamérica. ¿Ah? Entonces, si se da problemático este problema, esta situación, si habrá que levantar el reconocimiento público en el cambio cultural, hacer visible esas situaciones, porque evidentemente es muy, pero muy difícil, y vamos muy, muy atrás. Yo entiendo que hay situaciones tal vez de mayor prioridad. Creo que el hambre hay que cortarlo de primera, eso es prioritario. La salud, la educación, ahora atender sectores como el de la discapacidad nos puede quedar mucho más atrás. El hambre infantil, la desnutrición, estos 80 y pico de mil nuevos niños que están por debajo de la línea de pobreza, sí, hay que atenderlo, eso evidentemente. Pero hay sectores como este que están en ese plano de prioridades, de esas 15 o 20 medidas que habría que tomar para desarrollar un país integral, inclusivo, solidario. Es así, me parece, Rubén. Exacto. Nosotros tenemos una diputada que quedó justamente discapacitada por un trágico hecho, y que está llevando adelante, en la medida de lo posible, la voz de la discapacidad. Vamos a ver si la podemos entrevistar para los próximos programas. Esto no es en todas partes del mundo. Yo hablaba con los compañeros de Bolivia, hablaba con los compañeros de Argentina y de otros países, y no ocurre esto. Hay una, como que hay un ocultamiento de esta situación. Pero otro tema que es preocupante es lo que es la accesibilidad al trabajo. En Uruguay está marcado que, tal cual lo recomienda, creo que las organizaciones internacionales, es el 4%. Pero recientemente estaba leyendo, y cómo es, ¿no? En los países desarrollados, en los países del primer mundo, en España, ahora están luchando para que sea el 2%, porque no se cumple la norma. O sea, tengo los artículos y tengo la gente que va a estar interviniendo para las próximas semanas denunciando esto. O sea, ¿cómo es la realidad a nivel internacional, no? Qué difícil es que la gente tome conciencia, que los pueblos tomen conciencia y que los gobiernos tomen conciencia, ¿no? Exactamente. Bueno, ayer, el 3 de diciembre, día pasado, fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y la marcha que hubo acá en Montevideo, en su pancarta que va al frente de la marcha, estaban esos reclamos. El cumplimiento de las leyes de inclusión laboral, tanto en el ámbito público como en el privado. A nivel público, este gobierno cortó todos los ingresos, todos. Imagínate lo de la discapacidad en primer lugar. Y en el ámbito privado, empresas que tenían tenían la obligación de hacerlo. Hoy en día, a raíz de la ley de urgente consideración, se han librado de esa obligatoriedad. Entonces, mayor razón hay para pedir que se valore el ingreso al trabajo, porque es un elemento que para cualquiera, ¿no? No solamente para la discapacidad, para cualquiera, el trabajo dignifica al hombre y te da el desarrollo personal, familiar, etcétera. Entonces, es indudablemente, es un proceso muy, muy, muy costoso. Nosotros logramos, después de varias instancias y de luchas, lograr llevar al 4% el porcentaje de ingreso. Que en el año 58-59, la primera ley de ingreso laboral a la actividad pública, se marcaba un 2%, exactamente. Y fue luego de caída la dictadura, al regreso a la democracia, que se votó subir de un 2 a un 4. Cuestión que nunca se ha cumplido, porque ningún ente del Estado, ninguna empresa pública tiene un 4% de sus empleados con discapacidad. Se van ingresando lentamente, pero cuesta llegar a cumplir ese porcentaje. Y siempre está un valor que creo que es primordial, es la voluntad política. Es decir, si hay voluntad política, muchas cosas salen. Como hay ahora voluntad política de quitar derechos y generar todo este caos de problemas que estamos viviendo. Así es, me parece. Esto sumado también, y acá como comunicador tengo que ser coherente conmigo mismo, se viene un proyecto de ley de comunicación que inclusive es para beneficiar a estos señores que son supercapitalistas y tienen los monopolios de la televisión principalmente y de la radio AM principalmente, en el cual se estaría eliminando algo que se consiguió con mucho sudor, lágrima, que es el intérprete de señas, aunque sea en los informativos centrales. Aparentemente quedaría a voluntad de cada uno de los canales. Eso es también retroceder en el tiempo y quitar inclusión a aquellos que realmente la precisan, ¿no? Y es un derecho. Vamos a empezar. La lengua de señas es la segunda lengua reconocida constitucionalmente en el Uruguay. Idioma español primero, lengua de señas segundo. Ahora, yo pregunto, como muchos otros compañeros y compañeras, ¿por qué no está dentro de las obligaciones de enseñanza de la NEP? Es decir, desde la escuela, el liceo, la universidad, enseñar lengua de señas. O simplemente en el IPA, en el Instituto de Profesores, alguien que enseñe lengua de señas y que se reciba como intérprete en lengua de señas. No existe. Hoy en día nos acercamos a medio centenar de intérpretes para una población de 80.000 sordos. Entonces, hacer eso en los medios de comunicación es troncarle la posibilidad y la libertad, no solo de expresión, sino de conocimiento, que tienen los sordos. No pueden mirar el televisor, no pueden conocer la noticia. Digo, es fatal eso, sí, es tremendo, tremendo. Y así estamos. Sí, realmente es lastimoso, ¿no? Yo creo que el lenguaje de lengua de señas tendría que ser un idioma más dentro de los que se enseñan, como inglés, como francés, como portugués, ¿no? Tendría que estar inscrito en la temática curricular de la enseñanza. Me da la impresión que hay que luchar por eso, ¿no? Por otro lado, como decíamos, y seguimos adelante, ¿cómo viene desarrollando, tú que estás allí justamente, el PIT-CNT, todo este tipo de actividades con la discapacidad? ¿De qué forma y cuántos sindicatos están involucrados? Porque también es para saber, porque cuando uno dice discapacitado se piensa que se nace, pero también en el transcurso de la vida hay gente que va quedando discapacitada por motivos X, puede ser un accidente de tránsito, como puede ser un accidente de trabajo, como puede ser un accidente de salud, ¿no? Que está llamada a integrar todos los sindicatos afiliados a nuestra central. Hay, por supuesto, muchísimos sindicatos que tienen su delegado e internamente una comisión de discapacidad, tanto público como privado. En el ámbito público, uno de los sindicatos que ha sido puntal y ha generado avances en ese sector es el de la telecomunicación. Sutel ha dado muestra de querer trabajar por la discapacidad, ha puesto el propio edificio de sindical a disposición de las actividades que la Secretaría ha hecho. Tiene delegados en la Secretaría y ha dado cursos de lengua de señas para que sus trabajadores tengan la posibilidad de aprender básicamente, tampoco para saber hablar perfectamente, pero básicamente, cómo para recibir a un compañero sordo en el momento que llega y poder dialogar de alguna forma. Lo más elemental, saludo, la necesidad del lugar donde pueda ir, etcétera, ¿no? Eso, FANCAP también ha desarrollado el mismo sistema. Son los dos que están, siendo del ámbito público, más avanzados. El Banco de Seguro también ha hecho ingresar a muchos compañeros con discapacidad, y es uno de los que se ha acercado bastante al 4%. Antel y ANCAP están en esa dimensión también. Exacto. Los compañeros de OCE están comenzando a trabajar en estas cuestiones. Los compañeros de la salud pública y de la salud privada, tanto la Federación de Salud Pública como FUS, están interviniendo también en la Secretaría, y no es fácil tomar el tema, armar una comisión, dedicarse a los tratamientos que son sobre la discapacidad, reuniones, etcétera, cuando vos llegas a tu lugar de trabajo y tenés un certificado de despido o de seguro de paro. Entonces, están también esos problemas que día a día se están conociendo, ¿no? El otro día, la semana pasada, el CAMO mandó 150 trabajadores a seguro de paro, y en esas condiciones tampoco podemos pedir que ese día no hagan paro ni luchen por su fuente de trabajo, sino que dedíquense a la discapacidad. Entonces a veces se interponen algunas situaciones que son evidentemente prioritarias. Y en el ámbito privado, tenemos los compañeros de Zunca, por ejemplo, que fueron los abanderados en cuanto a la creación y el tratamiento desde el PIT-CNT de esta situación. Hagamos un poquito de memoria y tomemos en cuenta años 90, los 2000, cuando día a día, había accidentes laborales y fundamentalmente en la construcción. Era uno o dos compañeros que caían de un accidente, fallecían, familias que quedaban sin el respaldo del compañero, del padre, de la madre. Y ahí se fue generando el tratamiento desde el sindicato de cómo hacer para aquellos compañeros que quedaban en situación de discapacidad pudieran reingresar al trabajo. Y ahí surgió en colectivo, en la discusión, en el intercambio, que no nos fijáramos solo en la construcción, porque también en otros gremios sucedía lo mismo. La UGA, por ejemplo, el metal, había compañeros que estaban soldando en un puente y tenían un accidente y pasaba lo mismo. Y así se fue generando el hecho de visualizar en forma global, general, el tema. Y ahí fue que se creó la Comisión de Discapacidad. Y bueno, ahí llamamos los sindicatos, el SUNCA tuvo de primer momento, la UNRA también, la cooperativa de consumo, algunas, los del sindicato de la vestimenta, los compañeros de la madera, lo del transporte. Así se fue armando de alguna forma, y salió la comisión. Empezamos entre 4 o 5, a los 6 meses al año ya éramos unos 12, 14 integrantes. Y eso es lo bueno también. Como de a poquito se va llegando a la gente va comprendiendo, va repitiendo, va convenciendo a otros, y en ese proceso se está desarrollando hasta que hoy de Comisión de Discapacidad pasamos a ser Secretaría. Y en esa lucha queremos involucrar a todo al conjunto de la sociedad, no solamente los sindicatos. Es lo primero porque estamos en la central obrera. Pero así como luchamos por la libertad y defensa de las instituciones, también desde este punto de vista creemos que esto debe ser generalizado. Porque, como tú decías, no, la discapacidad tiene algunas facetas. Es la discapacidad innata, que es cuando tú naces con alguna discapacidad, la capacidad adquirida, tuviste un accidente, etc., y te quedaste con una discapacidad motriz, visual, etcétera. La transitoria, que también es una discapacidad, que luego de un tiempo te quebraste una pierna, estás con discapacidad, pero te la necesitaron, y al año volvés a caminar sin ningún problema, es una discapacidad transitoria. Pero también está la que todos vamos a sufrir, que es la de los pasos del tiempo. Vos no tenés una tía, una abuela, o tu mismo padre o madre que te pide un día, hazme los championes, ayúdame a levantarme de la silla. Es porque ya tiene, en ese sentido, una discapacidad que viene por los años, viene por el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista también, la gente tiene que ser consciente de esta situación. Exacto. También dentro de todo esto quiero informarte de que, por suerte, el programa va a ser retransmitido en todos los departamentos del Uruguay por una cantidad bastante grande de radios, que después iremos dando cuáles van a ser. Y a nivel internacional también ya está el compromiso de la red de que va a estar saliendo en 32 países a nivel internacional en los cinco continentes. Pues eso es la importancia de todas las comunicaciones internacionales que vamos a tener más adelante también, ¿no? O sea, porque la unidad hace la fuerza, Rubén. Claro, exactamente. No, yo creo que además, no sé si tú lo tenés por ahí, algún mensaje que llegó a conocer que se iba a hacer la audición, empezamos hoy, de compañeros del exterior que van a participar. Y esto es lo interesante, lo bueno, porque, como decíamos al principio, la discapacidad es universal. Y en América, las mismas peleas y luchas que tenemos nosotros las tienen otros pueblos, y la discapacidad también está presente en todos los países. Así que conocer la realidad de países hermanos, países latinoamericanos, va a ser más que importante, porque hay que aprender de todos y todos los días surgen novedades. Exactamente, pero también tenemos que agradecer a quienes han dicho desde el primer momento cuando le planteamos la idea de retomar este programa que sí, nos mandaban hasta los logos, como es la gente de la Comuna Canaria. Realmente hay un incentivo también por parte de los compañeros y eso es rescatable, ¿no? Sí, acá es fundamentalmente que poner sobre la mesa y informar a la audiencia. Nosotros estamos entre Canelón y Montevideo prácticamente todos los días, y que las dos intendencias, tanto la de Montevideo como la de Canelón, tienen su dirección de discapacidad. Es decir, ya desde la instalación de los gobiernos municipales de un departamento y del otro, también se instaló un programa, un proyecto que atiende a la discapacidad de cada departamento. También se han hecho jornadas regionales y se ha participado tanto en conjunto, y en ese trabajo es que se quiere desarrollar el cambio cultural, que es fundamental para que mañana no tengamos que hablar de personas con discapacidad o sin discapacidad, sino que hablemos de personas que no tienen trabajo o que necesitan alguna cuestión, pero sin el nombre que los ponga como referencia de alguna situación en particular. Pero bueno, es una tarea muy difícil, que no es fácil de llevar, pero que bregaremos para que nuestra gente vaya tomando conciencia. Fundamentalmente, un pequeño ejemplo, cuando estemos en una esquina y nos encontremos con un ciego, no lo agarremos del brazo para cruzar la calle, sino que primero le preguntemos qué es lo que quiere hacer. Porque capaz que el ciego está ahí parado porque quiere estar ahí y no quiere cruzar. Es pequeñas cuestiones que iremos desarrollando más adelante, porque también en la discapacidad hay particularidades, cuestiones que hay que limar para poder convivir con tranquilidad y ser solidario en realidad, como debe ser. Sí, por eso es que yo decía agradecerles mismo a Martín Nieve y a Federico Lezama, respectivamente Canelones, Montevideo y Canelones, porque también la idea es esa, ir incluyendo a los que están involucrados realmente en cada uno de los temas, y es sumamente importante contar con ellos porque en realidad gobiernan prácticamente para, yo diría, el 60% de la población a nivel nacional, ¿no? Seguro, seguro. Y fíjate tú, por ejemplo, el 3 de diciembre, Montevideo, la Secretaría y los colectivos de discapacidad se pusieron al hombro la marcha, que es clásica, no es un día de festejo, es un día de lucha. Este año llevaba el nombre de Yamandú Rodríguez, compañero que estuvo con nosotros, compañero ya de la Ruta 8, que fue encontrado asesinado en un hotel en situación muy, muy rara. Se pidió la autopsia y no se sacaron conclusiones claras de lo que le pasó, pero bueno, en honor a él, este año la marcha llevó su nombre, y desde Plaza Independencia hasta la Intendencia de Montevideo, que colaboró con toda su infraestructura, con carpas, con banderas, con telas, con todo el tema del audio, micrófono, etcétera, dando la posibilidad de tener un final de marcha como se debía tener, y un lugar donde leer la proclama que había que leer. Y en Canelones, como ejemplo, lo que la Intendencia de Canelones hace es también participar en acciones que tengan que ver con la discapacidad, y por ejemplo la Feria del Libro de la Liga de Fomento de San Luis, un ejemplo, que los compañeros de la liga quisieron poner un stand referido a la discapacidad y a su vez la intendencia de Canelones envió a una compañera que está en la dirección de discapacidad junto con cuatro compañeros con discapacidad que están relacionados allí en la intendencia haciendo tareas para relatar, hablar, intercambiar con las personas que concurrieron a esa feria del libro. Y esas son las cosas que se deben hacer, parte de las cosas que se deben hacer, y fundamentalmente pasa por estos dos intendencias. En el resto tenemos ejemplos que van en contra de estas situaciones, lamentablemente. Tenemos un compañero en Rivera, un compañero municipal, que ha participado desde el inicio de la comisión, pero hoy ya con menos posibilidades de traslado, porque venir de Rivera acá y de vuelta no es barato ni es fácil. Los compañeros están allá, pero comunicándose diariamente con nosotros. Él estaba en una oficina municipal, había logrado durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio tener su escritorio, su computadora, etcétera, para atender personas que llegaban a esa área del municipio, pero fue cambiar el intendente. Y el compañero ahora está, tenés que preguntar por él si lo querés ver, porque fuera del ámbito que estaba, como que escondido para que la gente no lo vea. Es una cosa que totalmente a la inversa de lo que nosotros estamos luchando. Exactamente, por eso es que hay que darle visibilidad, que es lo que busca este programa, ¿no? No es el decir, ah, no, se encontraron dos Rubén y una Silvia para hacer un programa, sino el tema es sí llevar adelante la integración real, y por eso es que vamos a darle los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotros cualquier día de la semana, y bueno, vamos a poder entrevistarlos también y que digan sus verdades, ¿no? Es así. Y esperemos que la audiencia no sea miedosa ni tímida. Acá tenemos las puertas abiertas, los micrófonos abiertos para escuchar y para dejar hablar aún aquellos que tal vez tengan alguna diferencia, pero es bueno también encontrarnos con esas diferencias, porque también de todo se aprende. Así que invitamos a que sigan en la audiencia, pero también a participar, a pasar el hecho de que se abrió esta audiencia sobre la discapacidad, construyendo igualdades, y que todo lo que quieran saber o todo lo que quieran exponer, estamos abiertos a recibir a todos. Así que bueno, no sé si Rubén, ¿cómo andamos con el tiempo? ¿Qué posibilidades hay? Vamos a un corte, vamos a poner alguno de los anunciantes y invitamos a más anunciantes, indudablemente, porque hay que financiar el programa, pero también vamos a tener justamente dos entrevistas internacionales más una entrevista local. Y bueno, tenemos tiempo porque hay que hacer dos horas de programa y hay que llevarlo de acuerdo, ¿no? Pero hay que dar un descansito también a la gente que vaya a hacer sus necesidades y que vuelva para escucharnos, ¿no? Exactamente, porque al final de uno se pasa hablando y la gente quiere también escuchar alguna otra cosa, sobre todo estas entrevistas que son más importantes. Muy bien, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos en apenas algunos minutos. Acá tenemos la solución a tu problema de tapizado. Tapizado en muebles de todos los estilos. También tapizado de autos, presupuestos sin cargo. Atención, trabajos rápidos y garantidos. Experiencia. ¿Dónde? En Arters Tapizados, en Vera 2828, apenas a dos cuadras de 8 de octubre. Podés comunicarte al 096-901-566. Arter Tapizados, garantía y calidad en su trabajo. Nos vamos al diálogo internacional Construyendo Igualdades. Seguimos en Construyendo Igualdades y bueno, vamos a hablar con el presidente de COBOPI de Bolivia, Roberto Nacho. Un gusto, Roberto, tenerte en lo que es un programa que intenta llevar la realidad de las personas con discapacidad y que desde Uruguay intentamos entrelazar al mundo con esta temática. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Rubén, desde aquí de Santa Cruz, Bolivia, y aquí dispuestos nomás a contestar las preguntas que tengas sobre lo que es la discapacidad acá en Bolivia. Bien, ¿cómo ustedes están organizados en lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto a la discapacidad? Más o menos para que nos des un pantallazo brevemente. Ya. Nosotros estamos realizando, tenemos una ente matriz, que es la COBOPI, que es la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad. Es la ente matriz de todas las discapacidades acá en Bolivia. La COBOPI aglutina a las federaciones departamentales acá en Bolivia, hay 9 departamentos, y aglutina a los 9 presidentes de los 9 departamentos y las federaciones nacionales. ¿Cuáles son las federaciones nacionales? Por decir, los psíquicos, los mentales, los down, los sordos, los no videntes, los renales, los de talla baja, esas son federaciones nacionales. En el cual, más esas federaciones nacionales, más los 9 departamentos, es la ente matriz, la COBOPI. Así estamos organizados acá en Bolivia. Bien, sabemos que en todos los países siempre tiene que haber un respaldo institucional. ¿Ustedes tienen ese respaldo institucional o cómo están representados ante el gobierno? Miren, nosotros no tenemos ningún respaldo. Cada federación trabaja con lo que puede. Cada presidente de federación, tanto nacional como departamento, trabaja con lo que tiene, a excepción de algunas federaciones como la FEBOS, que tiene aportes, y la FENACIEVO, la Federación Boliviana de Ciegos de Bolivia, que tienen un presupuesto. Ellos tienen un presupuesto para su vida dirigencial, para que entiendes, cuando son elegidos, andan y tienen un sueldo. Pero la COBOPI y las demás federaciones trabajamos ad honorem, o sea, no tenemos sueldo, no tenemos apoyo de ninguna naturaleza. En estos momentos tan críticos que hubo con la pandemia, ustedes con un golpe de Estado inclusive, la reconquista de la democracia, ¿cómo vivió todo este tema lo que es las personas con discapacidad? Ha sido muy lamentable. El 2019 hemos vivido una época muy dura con lo que ha sido el golpe de Estado. En épocas de dictadura habíamos pasado nosotros, las personas con discapacidad, especialmente nosotros los dirigentes, habíamos pasado ese tipo de amenazas. O sea, hemos estado totalmente sometidos al fascismo que está ahí, quiso implantar la señora Yanine Áñez. Entonces nosotros hemos estado, como le digo, hemos sido perseguidos, algunos compañeros con discapacidad han sido encarcelados por solo hecho de ser dirigente en esa época, de trabajar con el MAS y CSS, entonces hemos sido perseguidos. Esta persona, por ejemplo, ha sido amenazado por de la época del golpe de Estado, ¿no es cierto? Pero nosotros siempre hemos puesto el hombro, hemos cuidado las espaldas del MAS y CSS. Entonces nosotros hemos sabido soportar lo que ha sido la dictadura, ese cruel año que hemos pasado, el 2019 al 2020, hasta que hemos trabajado y juntamente se ha recuperado lo que es la democracia, se recuperó lo que es la libertad de expresión que teníamos nosotros, y lamentablemente en esa época del 2019, nosotros, más antes del golpe de Estado, habíamos nosotros recuperado lo que es la dignidad de nosotros, de las personas con discapacidad acá en Bolivia, porque ningún otro gobierno se acordó del sector, nadie. O sea, éramos olvidados, prácticamente echados a la suerte, pero nos organizamos y con el MAS IPS volvimos a trabajar, volvimos allá, nos organizamos. Se fundó lo que es la COMOC, las demás federaciones, y trabajamos, ¿no es cierto? Y trabajamos, hemos trabajado, hemos tenido proyectos, pero lamentablemente en el golpe de Estado todo eso se truncó, como ustedes tienen conocimiento, ha sido de conocimiento internacional las cosas que han hecho los compañeros. Decir compañeros, ¿no? Porque han sido compañeros que estaban en la lucha con nosotros, pero se dieron la vuelta apoyando al régimen de Yanín Áñez. Exacto. También en todo esto hay mucho idas y vueltas, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, el gobierno, porque siempre es bueno saber las políticas de gobierno y si hay alguna ley de protección a la discapacidad en Bolivia. Tenemos dos leyes nosotros acá en Bolivia. Más antes era la ley 1678, que se ha hecho en la época del señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Ya, pero nosotros hemos trabajado, hicimos nuestra propia ley, la ley 223, en el cual esa ley ha sido una ley que hasta ahora lo tenemos, que nos devuelve la dignidad. Hemos sido ya tomados en cuenta por el Estado, ya, pero tenemos otra ley, la ley 977, que nos da el derecho a las personas con discapacidad acceder a lo que es una fuente laboral, y también nos da el derecho a gozar de una inamovilidad laboral todas las personas que han accedido en su debido tiempo a una fuente laboral, tanto en la privada como en el estatal. Pero lamentablemente, Suben, te puedo decir que esa ley, la 977, tiene vacío. No contempla sanciones tanto al Estado como a los empresarios privados. Esa ley dice que tienen que tener dentro de su planilla un 4%. En el aparato estatal, y un 2% en la privada, tienen que sí o sí tener personas con discapacidad. Pero nadie lo cumple. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa ley no contempla sanciones. Ni el mismo Estado ahorita en estos momentos hace cumplir la ley. Estamos trajinando, por decirte, ya 5 años para que el Estado nos tome y se haga la inserción laboral. No se ha hecho hasta ahora. Ojalá este año era nuestra esperanza de que se logre la inserción laboral, pero lamentablemente otro año más que pasa, otro año más de decepción, que no hemos accedido a una fuente laboral. Quizás esta parte, hay que ser realista, hay que hablar con la verdad, la situación que estamos pasando las personas con discapacidad acá en Bolivia. Hablamos de reactivación económica. ¿Pero qué reactivación económica vamos a tener nosotros, las personas con discapacidad en Bolivia, si no gozamos de una fuente laboral? La fuente laboral es el motor para el bienestar de las personas con discapacidad. Con una fuente laboral puedes mantener a tu familia, darles educación, a tus hijos, salud, pero lamentablemente no tenemos. Pero estamos luchando, estamos ya en eso, vamos a cambiar esa ley y ojalá al año tengamos una nueva ley que sí dé sanciones y de que el Estado obligue al Estado a contratar a personas con discapacidad, como dice la ley 4%. Bien. Pero hasta ahora, como le digo, hasta la fecha seguimos peregrinando los ministerios, peor, los empresarios públicos, las empresas privadas aquí en Santa Cruz nos miran como la quinta rueda del camión, no nos toman en cuenta, pero nosotros estamos en esa lucha de que vamos a cambiar la ley y ahí vamos a tener, yo creo que ya, una fuente laboral digna para nosotros, las personas con discapacidad. Bien, y en cuanto al tema de la educación, ¿cómo es el tema? ¿Hay educación inclusiva o están aislados también de llegar en todos los ámbitos a la educación, tanto sea a la primaria como a lo que es universitaria? Ya. Nosotros, en todos los aspectos, educación, salud, trabajo, vivienda, estamos mínimamente unos 10, 20 años por detrás de cualquier otro país cercano que están a nosotros, Argentina, Perú, Chile. Estamos lejos. ¿Sabe por qué? Porque no hay una educación inclusiva aquí en Bolivia. No hay. Y si hay, hay muy pocos. Unos 2, 3 en Santa Cruz, otros 2, 3 en otros departamentos, en otros departamentos 0. O sea, ¿cómo va a acceder la persona con discapacidad a una educación inclusiva? No hay un colegio exclusivo que haya para sordos. No hay un colegio o una escuela para discapacidad mental o psíquica. No hay acá en Bolivia. O sea, prácticamente los padres de familia, yo me incluyo, no tengo hijos con discapacidad, yo soy la persona, pero yo veo como dirigente cómo sufren los padres de familia para dar una educación a esos niños con discapacidad, a ese niño sordo, ¿dónde va a ir a estudiar? No hay, no hay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Bolivia, el 2009, el 2006, ha firmado la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. El 2009 lo ratificó, pero no se está cumpliendo hasta el momento. Es porque no quiera el presidente Lucho. Él está con nosotros, pelea por nosotros. Él ha sido, cuando era ministro de Economía, él ha luchado con nosotros, firmó un acuerdo con nosotros cuando teníamos conflictos sociales acá en Bolivia. Pero lamentablemente los que le siguen, los ministros, los directores, los viceministros, ellos lo están haciendo quedar mal a él. Y gracias a ellos, nosotros las personas con discapacidad estamos relegados en todo eso. ¿Cómo está también el tema del seguro de salud? ¿Cómo lo atienden? ¿Dónde los atienden? ¿Si es público o es privado? Porque también el tema de plata influye muchísimo en todo lo que es la atención, la primera necesidad, ¿no? Yo te había dicho, en Bolivia estamos mal en todos los aspectos. Tema de salud. Hay una ley que dice que nosotros, las personas con discapacidad, tenemos que acceder a salud, a medicamentos gratuitos. Ya, lo dice, está en la ley, pero lamentablemente no hay nada. Cuando una persona con discapacidad se enferma o quiere ir a hacerse atender a cualquier hospital de primer, de segundo o de tercer nivel, tanto de la alcaldía, de la gobernación o como del gobierno, no hay atención especial para nosotros. O sea, no hay ni una aspirina nos dan a nosotros. Y si una persona con discapacidad se enferma, es muy triste, es muy lamentable. Los padres de familia tienen que gastar, acudir, y si tienen que ir a un centro del Estado público, tienen que madrugar, hacer fila o dormir toda una noche para acceder a una ficha médica. Entonces, ¿qué salud estamos hablando? Para nosotros, la persona con discapacidad, no tenemos atención. Le tiran la pelotita a la alcaldía, en cada departamento, la alcaldía está encargada de primer y segundo nivel, la gobernación del tercer nivel. Le tiran, dicen, no hay, aquí la alcaldía no nos ha dado, y la alcaldía dice, la gobernación no nos ha dado. Y por último dicen, no, el gobierno no cumple con nosotros. Entonces, mientras ellos discuten hasta que se pongan de acuerdo cuáles son sus competencias en cada nivel, la persona con discapacidad lamentablemente se muere, o si no tiene que estar ahí peregrinando y los padres de familia sufrir para que esa persona con discapacidad se sane. Es así, es muy duro nuestra realidad acá en Bolivia. Exacto. Nacho, ¿alguna otra cosa que se me haya escapado a mí que usted quiera profundizar? No, lo único que nosotros queremos es que ojalá al año nosotros empecemos vamos a cambiar la ley 977, con eso yo creo que vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Decirles a ustedes que están en el extranjero, por favor, pongan los ojos en Bolivia. Ustedes que hablan con las autoridades, que tienen influencia ahí en otros países, hagan ver la realidad que estamos viviendo las personas con discapacidad. Es muy cruda nuestra realidad. ¿Y sabe qué es lo más triste? En departamentos, como decirte, La Paz, la persona con discapacidad en La Paz vive tranquilo. En otros departamentos viven tranquilos, pero en Santa Cruz es fuerte el racismo contra nosotros, las personas con discapacidad. Estamos en la línea del gobierno o trabajamos con esta línea del gobierno. Es lamentable lo que está pasando acá en Bolivia. Peor con estos días, con los 36 días de paro cívico que hubo, un paro cívico inútil, un paro cívico mentiroso que solamente ha servido para que, hay que decirlo, algunas personas se levanten la bandera porque ya estaban muertos, han resucitado, no se han utilizado nosotros. ¿Y quién ha sufrido más? Hemos sido nosotros las personas con discapacidad. Y vivimos del día a día, que vamos a las calles, hay compañeros no videntes, suben a los micros, cantan, reciben su pesito, compañeros sordos que van a las calles igual ofreciendo su tarjetita, o si no, compañeros con discapacidad que están en las calles, en las rotondas, en las paradas de micro, en sus sillas de ruedas, vendiendo su pastilla para sobrevivir, para llevar el alimento. Estos 36 días que hemos estado, ha sido cruel, ha sido crudo para nosotros. O sea, me dio lastimosamente, me dio la de que yo hoy tenía que lagrimear, ver a mis compañeros llamarme, don Nacho, no tenemos para comer, ¿qué hacemos? O sea, he tenido que tragar mi saliva para decir, compañeros, esperemos, ojalá que este paro acabe. Era lo único consuelo que nosotros teníamos. Eso es lo que estamos pasando, y ojalá que ustedes desde afuera abran los ojos, y nosotros necesitamos que ustedes den el apoyo y hagan saber lo que estamos viviendo nosotros, las personas con discapacidad acá en Bolivia. Estoy seguro que así va a ser, Roberto. El programa va a ser transmitido por Red Contacto Sur a nivel del mundo entero. Ahora, por lo que veo, como que hay una violación también, o no se cumple lo que es la Convención Internacional de y sobre el tema de las personas con discapacidad, ¿no? No se cumple. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Te lo dije, 2006, 2009 lo ratifican. Creo que cada 3 años, cuando 4 años, se hace el informe alternativo, el informe sombra, donde la ONU da sus recomendaciones a Bolivia en base a ese convenio que ha firmado. Ya el gobierno, Ministerio de Justicia, en este caso en Bolivia, Ministerio de Justicia, hace su informe. Bonito, mucha bello su informe. Nos hacen ver que nosotros, que ellos están cumpliendo con nosotros. Pero nosotros hemos hecho un informe alternativo, el informe sombra. Ahora nos toca hacer al año. ¿Ya? Ahí queremos reflejar la realidad del no cumplimiento a la convención de parte de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces necesitamos, no sé, voy a tocar puertas a algunas ONGs, no sé, alguien, para que nosotros podamos hacer el informe alternativo para hacer notar en la ONU que no está cumpliendo Bolivia con la convención. El informe sombra, como tú bien dices, necesita de financiamiento para hacerlo, porque calculo yo que hay que pagar a algún profesional y hacerlo de una manera que debe de estructurarse de esa forma, y yo creo que cuando es de esa forma es que justamente lo hacen para que no lo hagan, ¿no? Cuando tú estás pidiendo plata como para hacer algo que tendría que ser totalmente gratis y a su vez que sea el reflejo real de lo que uno... siente, ¿no? No, se necesita gran recurso para hacer el informe alternativo al informe sombra. Tienen que venir con conocidos en la materia a Bolivia, venir, ir por departamento, por provincia, indagar en base a las recomendaciones que hizo la ONU, si está cumpliendo o no. O sea, es un trabajo largo, mínimamente unos 6 meses. Pero ¿quién nos va a financiar eso? Es largo, el informe alternativo es largo. Yo creo que cada país que ha firmado ese convenio, la convención, yo creo que saben. Entonces, pero nosotros, a ver, vamos a hacer lo posible para conseguir financiamiento de algunas ONGs para que nos financien para hacer el informe alternativo o el informe sobre. Como tantas leyes a nivel internacional que son creadas bajo el eslogan de la Organización de Naciones Unidas y de sus satélites, ¿qué se hacen para que no se cumplan realmente? Me parece que esto de sombra viene por ese lado también, porque se debe disponer de muchísima plata, o tal vez que el gobierno financie eso y que los quienes elijan a los profesionales que vayan a interactuar en eso sean las organizaciones y no los gobiernos, ¿no? Tendría que ser de esa forma, creo yo. Claro, tendría que ser, sería bueno, pero yo pienso que el gobierno no lo va a hacer. ¿Cómo va a ser el gobierno va a financiar para que esté en contra de ese informe que ellos van a elaborar? Eso es contradictorio, no lo van a hacer. Por eso hay que buscar financiamiento de unas ONGs. Pero a ver, ¿cómo nos va? Vamos a hacer contactos en el próximo viaje, que vayamos a La Paz, yo vivo en Santa Cruz, a ver si podemos conseguir algún financiamiento o una ONG que quiera financiar el informe alternativo. Muy bien, Roberto Nacho, le agradezco por el día de hoy. Vamos a seguir en contacto porque indudablemente el programa es para eso, para estar en contacto con todos los compañeros a nivel internacional y denunciando todo este tipo de situaciones que vienen ocurriendo. Cuando tenga algo que sea de urgencia, no dude en llamarme y lo vamos a estar difundiendo porque queremos ser la voz de todos y la verdad tal cual es, la reflejan solamente las personas que viven las mismas situaciones. No es ni el gobierno, ni somos nosotros que somos comunicadores que estamos reflejando las cosas. Quien refleja realmente es la persona que vive las circunstancias dadas, en este caso, en situación de discapacidad, ¿no? Sí, no, tenlo por seguro. Yo cualquier cosa, como le dije, por ejemplo, mañana estoy viajando a La Paz, vamos a ver el tema de salud, estamos muy mal el tema de salud. A ver, yo creo que el jueves y viernes voy a estar allá y le voy a echar una llamadita para contarle a ver cuáles han sido los resultados y a qué acuerdo se llegó con el ministro de Salud y el gobernador. Vamos a estar en contacto, Rubén. Muy bien, es más, cuando ustedes hagan alguna nota, tú tenés mi correo electrónico, mi WhatsApp, me la mandan. Nosotros, a su vez, vamos a estar enviándoselas también a lo que es Presidencia de la del Estado Plurinacional de Bolivia, pero también a lo que va a ser las organizaciones internacionales, que ya estamos tomando contacto con ellas para que vayan sabiendo la realidad tal cual es. Muchísimas gracias, Roberto. No, gracias a ti, Rubén, y suerte, y te cuidas. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia. Ha sido Roberto Nacho desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Rubén Suárez, nos despedimos por un ratito, que ya volvemos con nuestro programa. Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur. Nos vamos al diálogo internacional construyendo igualdades. Seguimos en el viaje por el mundo en Construyendo Igualdades, la voz de la persona con discapacidad por un mundo inclusivo. Vamos a hablar con Carmen Hinojosa, ella es de Tarija, Bolivia, y bueno, es un gusto tenerte en nuestro programa y queríamos saber cómo está y qué reivindicaciones tienen ustedes allí en Bolivia, qué han logrado con los gobiernos del compañero Evo y del compañero Arce en los últimos años, en general para tener un panorama más completo de la situación de las personas con discapacidad en el Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, muy buenas noches, Rubén. Agradecerte primeramente por tomar en cuenta a los departamentos pequeños como Tarija, es el sur de Bolivia, y también me gusta mucho el título que han puesto a este programa, Construyendo las Igualdades, en, en la discapacidad. Entonces, muchas gracias y bueno, yo voy a responder a las preguntas que has hecho, te lo voy a decir de forma general, la situación actual y también lo que hemos logrado en la gestión de nuestro expresidente Evo Morales Ayma. Anteriormente teníamos la ley 1678, donde era una adaptación más o menos de otro país, esta ley 1678, en cuanto a los derechos, y muchas de ellas eran obviadas, eran olvidadas, y si bien se tenía esta ley, no tenía los recursos económicos designados por el gobierno nacional y, ¿qué te puedo decir?, de los gobiernos departamentales, municipales y regionales, se veía muy poco. Era un documento más, pero que no nos daba una calidad de vida. Conforme a lo que iba pasando, hemos cambiado de gobierno y desde el Ministerio de Justicia se ha trabajado la ley 223. Esta ley 223, que se ha promulgado el 2 de marzo del 2012, en el tiempo de nuestro presidente Evo Morales, nos ha dado mayores... ha estado más un poco más completa, pero siempre con la falencia de el cumplimiento. Mucho puede decir esta ley, pero poco se cumple. Y eso es y el problema es que según esta situación, las personas con discapacidad en Bolivia no mejoramos la calidad de vida. Todavía no hemos llegado a esa igualdad de oportunidades, no hemos llegado a esa igualdad de condiciones que debemos tener las personas con el entorno social que tenemos en Bolivia. Todavía tenemos las barreras arquitectónicas. Te puedo comentar un ejemplo, que en una fiscalía, en un juzgado que tiene 3-4 pisos, no existe no hay un ascensor, por ejemplo, o no hay cómo llegar cuando puede ser denunciado una persona con discapacidad. En estos años se ha ido implementando también, te podría decir otro ejemplo que hemos mejorado, que los medios de comunicación y en eventos que se maneja a nivel nacional, algunos, te puedo decir, no todos, han implementado la traducción en lengua de señas en los medios de comunicación. Eso está pasando recién, como hace 3 años atrás. Antes nadie tomaba en cuenta que habían personas sordas, que el medio de comunicación era lengua de señas, ¿no? Entonces, recién se ha empezado a socializar a exigencia y a la lucha de las organizaciones sociales que hay en nuestro país. Tenemos una Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, tenemos las federaciones, tenemos las asociaciones de personas con discapacidad en todo el país. Entonces, el ente matriz de nosotros es la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, donde ahí aglutinan las 6 discapacidades. Eso es lo que yo te podría comentar. Con esta ley 223, si bien el documento es muy bien traducido, muy bien hecho, pero no se cumple. Y una ley nunca se va a cumplir cuando no están los recursos asignados para su cumplimiento, ¿no? La función pública no está trabajando la transversabilidad que tiene que tener la discapacidad en los diferentes entes sociales, culturales, políticos. No hay esa transversabilidad, siempre está relegado a un lado todavía. Ahí todavía no se ha trabajado la sensibilización o el derecho, como dice la Constitución Política del Estado, ¿no? Que tenemos derecho al ejercicio pleno en igualdad de condiciones. No llegamos a eso, simplemente es una frase más que todavía no se ha cumplido en Bolivia. Tenemos una ley 977 de la inserción laboral de personas, es la que menos se cumple, las personas con discapacidad grave, muy leve, moderado, grave y muy grave. Tenemos un carnet de discapacidad que evidentemente tampoco está en buenas condiciones para poder asignarnos una calificación correcta, ¿no? Porque si la gente aquí en Bolivia entiende de que si tiene mayor calificación tiene mayores beneficios. Entonces, la gente pelea por tener una mayor calificación, evidentemente, pero esto es para nosotros difícil hacer entender que un carnet de discapacidad sirve para diferentes beneficios, no solamente para recibir un bono económico, sino diferente para el tema de atención gratuita en salud, para rebaja de costos de servicios básicos, no sé, otras cosas más que podría beneficiarnos, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, la injusticia todavía de este carnet de discapacidad que nos han dado. Ahora nos dan una posibilidad de poder modificar este documento de baremos, pero aún no está socializado tampoco con las organizaciones, tampoco con la gente interesada, la gente más importante que son las personas con discapacidad. O sea, siempre decimos nosotros que todo documento se debe empezar a modificar o a construir desde abajo hacia arriba. Todavía en nuestro país tenemos que hacen los de arriba y los de abajo tenemos que cumplir. Y eso un poco queremos, hemos mostrado nuestro repudio a ese actuar de nuestras autoridades actuales. Entonces, esperamos que lo entiendan, ¿no? En el tema de inserción laboral no se cumple absolutamente nada, nuestra ley 977. Si bien hay unos grave, muy grave, que reciben un bono de 250 bolivianos mensuales, que se ha hecho una lucha, una marcha, y se ha logrado este bono, pero para los leves y moderados no hay una solución. No hay una solución de una inserción laboral en igualdad de condiciones o con oportunidades, ¿no? No tenemos espacios. Si la gente que, entre paréntesis, normal, profesional, no consigue trabajo, imagínate las personas con discapacidad. La mujer con discapacidad, ya te puedes imaginar la situación, ¿no? Es más o menos en forma global lo que te puedo decir. Exactamente. Ahora, ustedes dentro de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, ¿tienen alguno hombre o mujer con discapacidad que sea representante a nivel de justamente de las cámaras, como existe? Acá en Uruguay hay una persona con discapacidad que es diputada, pero también eso influye en el reflejo de las leyes, porque es un representante neto, ¿no? Y a su vez, la otra pregunta, ¿ustedes reciben alguna ayuda del Estado para participar en congresos internacionales que puedan ir a debatir todo este tipo de temas y a, en una u otra forma, ir conociendo las realidades de otros países? En realidad, a nivel internacional, que el gobierno apoye en algún evento, no tenemos. No tenemos. Si bien vamos a un evento o internacional, a un encuentro, a un congreso, siempre es con la motivación y el apoyo de las ONGs, ¿no? Entonces, pero las ONGs también a veces confunden y politizan también, ¿no?, la discapacidad. Creen que las personas con discapacidad no debemos tener color político, no debemos, y en base a eso se mueve también esto, ¿no? No es una cosa limpia. Dentro de senadores y diputados que tenemos, no tenemos personas con discapacidad. Tenemos asambleístas departamentales, que es a nivel de departamento, podemos decir uno que otro, no se participa mucho todavía, ¿no?, en esto de tener cargos. Ahora recién hemos luchado con que, por ejemplo, tenemos nosotros una unidad que es una unidad de discapacidad donde se supuestamente tendrían que elaborarse proyectos, programas y planes, que es dependiente del Ministerio de Presidencia. pero también ahí se maneja, si cambia el gobierno, entonces ponen a otra persona sin ver la discapacidad, sin ver nada, ¿no? Entonces todo se politiza. Es así lo que pasa en nuestro país. Se vienen avanzando los tiempos electorales ya. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de que una persona mujer pueda ser candidata en una fórmula paritaria a lo que es presidencia, vicepresidencia, pero además el que se pueda incluir a diputados, senadores y, por qué no, ministros que sean personas con discapacidad? Creo que todos vamos por esa ilusión o ese sueño, podría decir, ¿no? De que las personas con discapacidad tengan también esos espacios para que desde ahí, desde un ente de poder de decisión, pues se pueda cambiar la vida, las leyes, las normas y todo lo demás para que mejore la calidad de vida en Bolivia. Vemos que yo me siento como persona con discapacidad, me siento como que ellos me hacen incapaz de poder asumir esos cargos, ¿no? Es la sociedad que nos hace a un lado, ¿no? Y que nosotros también no hacemos el intento de acercarnos. Entonces creo que nuestra actitud también tiene que cambiar y poder ver un poco más arriba para poder cambiar la vida de la discapacidad. Exactamente, exactamente, porque también ustedes tienen un gran número de personas con discapacidad a nivel de toda Bolivia, personas que nacen con discapacidad y personas que por diferentes motivos quedan discapacitadas. Sería bueno una representación también en ese ámbito. Y para ir finalizando, la última, ¿qué mensaje le darías tú en un mes muy especial, que es justamente, yo creo que todos los días, pero hay que poner fechas a veces, que es de la discapacidad? ¿Qué mensaje le darías a todos los demás compañeros internacionales? Porque este programa va a estar saliendo en 32 países a la vez, y bueno, te darás cuenta que estamos recorriendo el mundo. Tú estás inaugurando lo que va a ser el programa que estamos largando en estos momentos. Entonces, ¿qué mensaje le darías tú a toda esta colectividad internacional y que, ojo, va a ser escuchado también porque lo vamos a enviar a los diferentes senadores, diputados, a las diferentes cámaras y también a lo que son presidencias de cada uno de los países donde hay radios? Bueno, primero, mensaje a mis hermanos y hermanas con discapacidad, les diría que no nos cansemos, que sigamos con esa valentía, con ese esfuerzo, con esa convicción y compromiso que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los que vienen, nuestros hermanos con discapacidad, a seguir luchando con convicción nuestros derechos, a luchar en igualdad de condiciones con las mismas oportunidades, luchar los derechos, el ejercicio de nuestros derechos. Y parte de esos derechos es también formar en la clase social, en la clase política, en la clase cultural. Tenemos que estar ahí, ser nosotros los que estemos conociendo y decidiendo nuestro destino. Solamente así vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Es eso que les puedo decir, mis hermanos y hermanas, que no nos cansemos. Muchísimas, que sigamos adelante. Muchísimas gracias, Carmen. Es un placer tenerte. No va a ser la primera ni la última vez. Te vamos a estar llamando asiduamente porque justamente la verdad tal cual es, para cambiar la realidad, la queremos hacer en este programa, que es un grano más para dar a conocer todas las problemáticas buscando soluciones integrales. Muchísimas gracias, Carmen. No, gracias a ustedes desde Tarija, Bolivia. Les mando un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y que viva la voz de la discapacidad. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Carmen. Seguimos en contacto porque el programa tiene para más, así que vamos a un corte y volvemos. Contacto con el sur. Acá tenemos la solución a tu problema de tapizado. Tapizado en muebles de todos los estilos. También tapizado de autos. Presupuestos sin cargo. Atención, trabajos rápidos y garantidos. Experiencia. ¿Dónde? En Arters Tapizados. En Vera 2828, apenas a dos cuadras de 8 de octubre. Podés comunicarte al 096-901-566. Arter Tapizados. Garantía y calidad en su trabajo. Construyendo igualdades, la voz de las personas con discapacidad por un mundo inclusivo, por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Seguimos con las entrevistas y vamos a hablar con Martín Fleitas, quien se dedica también a ayudar un poco, dentro de lo que cada uno puede, y que eso es lo mejor, a personas con discapacidad. Martín, ¿qué es lo que venís haciendo, dónde lo venís haciendo y cuándo lo venís haciendo? ¿Qué tal, Rubén? Bueno, buenos días. Bueno, más o menos hace unos años ya, yo integraba una comisión de salud en Paso Carrasco, en la cual brindábamos materiales ortopédicos, o sea, la silla de ruedas, petas, etcétera, ¿no? Después, bueno, yo me fui vinculando y empecé a trabajar en el Centro Social de Galpón de Corrales, y vinculado con las ollas populares y todo, y bueno, la demanda empezó a crecer, los vínculos empezaron a crecer también, arranqué con 4 o 5 sillas donadas en mal estado, las restauré, las empecé a prestar, siempre con los datos, con seguimiento, para poder recuperarlas después, en caso de que no sean para siempre, ¿no? Y bueno, hoy cuento con un stock de 32 sillas de rueda, 10 muletas, 4 o 5 andadores, 6 o 7 baños higiénicos, y bueno, siempre están a la orden del que necesita, ¿no? Después tenemos un montón de casos en el cual son más complejos y precisan sillas especiales o materiales especiales, en fin, hasta pañales, ¿no? Y bueno, junto con la coordinadora de Villa Española en el Galpón de Corrales, implementamos para poder hacernos de esos insumos, ¿no? Y poder ayudar a más cantidad de gente. Porque a veces las pensiones son bajas, o a veces no tienen pensiones, muchas veces no tienen pensiones, y el costo de pañales, el costo de un montón de cosas, a veces se hace insostenible, y lamentablemente el Estado no los cubre, y bueno, y acá estamos para dar una mano dentro de lo que se puede y cómo se puede, ¿no? Es una labor que la hacemos todos los días, no tenemos ni hora, ni nada, es todos los días, salimos sábado, salimos domingo, de noche, de mañana, al mediodía, cuando alguien precise estamos ahí. Exactamente, el Galpón de Corrales justamente enfrente a Funza, y que además también olla popular y hay otras actividades más que se desarrollan allí, que está conformándose en un centro, digamos, social de toda la zona, ¿no? De Villa Española principalmente. Exactamente, a eso se apunta. Lo que pasa es que a veces los recursos son muy pocos también y los gastos son muchos, pero se está armando un taller de serigrafía, se van a hacer clases, también talleres para reparar sillas de rueda, la biblioteca. Estamos pensando empezar con la huerta, clases de huerta, y bueno, son un montón de cosas que queremos hacer, pero a veces también por falta de recursos, como te decía, o falta de brazos, ¿no? A veces faltan brazos, no podemos estar todos en todo, se precisan brazos para diferentes tipos de actividades, ¿no? Y gente idónea en los temas, es lo fundamental. Yo, por ejemplo, no sé nada de huerta, puedo dar una mano, pero de repente se precisa una persona que la tenga clara y pueda darnos una mano en esas clases, por ejemplo. Claro, siempre buscando que las personas tengan, aunque sea otra actividad más, también inclusive hasta para que estén ocupados su tiempo, ¿no? Dedicado, digamos, a aprender algo en tiempo de ocio, ¿no? Sí, por supuesto. Mirá, eso lo venía planteando desde el Baifútbol, que estuve también en una directiva de un club de Baifútbol, y nosotros pensábamos como directivo, siempre decíamos, mente ocupada, cuerpo cansado, es lo ideal para criar gente, gurises, y sacar gente de buenas personas, ¿no? Lo sacás de esa rutina del ocio, de no tener que hacer, y más cuando le estás enseñando algo que les puede llegar a servir para el futuro, ¿no? Por ejemplo, para un ingreso, porque el taller de serigrafía puede servir para una fuente laboral. Claro. Sí, sí, sí. La huerta puede servirte para auto alimentarte y saber lo que comes, y sabes lo que comes, por supuesto. Y todo lleva, plata, pero también muchas ganas, muchas voluntades, pero además también, como en todos lados, si bien hay cantidad de personas o no hay, siempre tenés que tener a alguien que tiene que cobrar algún sueldo porque dedica mucha cantidad de horas, y eso también hay que preverlo. Y en todo esto, ¿cómo ayuda el Estado o cómo ayuda la Intendencia? ¿O cuál de los dos ayuda más? No, y en este caso, por ejemplo, los talleres que estamos armando fue por un sorteo que hubo, se presentaron proyectos de fondos por más, en la cual nos dieron un dinero para poder hacer estos emprendimientos, pero es hasta ahí, eso es para un tema estructural más bien. Después estamos tratando de crear vínculos y, bueno, en contactos para ver si podemos sostener, por ejemplo, la sala de fisioterapia, que es algo que tenemos en mente, una sala psicomotriz también, que sea gratuita y abierta para el barrio, pero también necesitamos generar un ingreso para poder pagarle a profesionales que vengan a cumplir esa función, ¿no? Sí, por más que cualquier profesional pueda dedicar tiempo, ganas, también son horas que saca de su trabajo, pero además, desgraciadamente estamos viviendo en un mundo capitalista donde la plata es súper necesaria, ¿no? Por supuesto. O sea, nosotros, si bien trabajamos honorariamente, porque es muchísima las horas que invertimos en esto que tanto nos gusta, que es ayudar a los demás, yo veo plata de mi trabajo, ¿no? Veo plata de mi trabajo personal, soy albañil, y veo, ahí es donde yo veo mis ingresos. Después, todo esto que yo hago es plata que sale de mi bolsillo. O sea, no es que la Intendencia o el Estado venga y me diga, venía a comprar tomá para comprar unos Ruleman para esa rueda, o tomá para comprar el tapizado, ¿viste? Todo eso sale de mi bolsillo. De momento sale de mi bolsillo. Queremos buscarle la vuelta, ¿ah? Y hay gente interesada, o sea, tanto sea por gente del MIDES, de la Intendencia, en el área de discapacidad. Ahora estoy teniendo unos vínculos con la gente de deporte en el velódromo municipal, que también trabajan con gurises con capacidades diferentes, y bueno, estamos armando algo como para que me puedan ayudar en ese aspecto, ¿no? Exacto. Que no tenga plata en mi bolsillo. Exacto. Muy bien. Martín, estamos en contacto y bueno, agradecerte estos minutos que nos has dado. Tengo que despedir de la audiencia y bueno, a todos nuestros mejores deseos de que tener una mejor calidad de vida, pero aparte que nos sigan escuchando, ¿no? Exactamente, ha sido la verdad un alegrón inmenso volver a colocar esta audición en el aire. El agradecimiento a ti y a Silvia por todo lo que han hecho para que esto saliera de la forma que hoy salió. Me parece que la audiencia debe estar contenta de escuchar nuevamente hablar sobre la discapacidad. Y lógicamente que esperamos y convocamos a que todos los oyentes haga su aporte, su ayuda en cuanto a poder seguir escuchando la audición y a multiplicar los oyentes en ese sentido. Pero bueno, además que nos informen y si tienen denuncias para hacer que también las pasen, porque justamente tiene que ser una caja de resonancia entre quienes hacemos el programa, las personas que escuchan y las autoridades a las cuales los vamos a estar citando también, porque es eso, es para que tengan la voz para poder llegar a tener una mejor calidad de vida todos, ¿no? Sí, exactamente. Me quedé un poco en blanco y con la forma de querer decir que los oyentes sigan acá, sigan con nosotros, un lugar, un espacio, una audición que trata algo tan sensible, tan humano y que genera tanto derecho, que es parte fundamental de los derechos humanos, como es la integración, la igualdad, la inclusión, esa forma de que toda sociedad debía estar trabajando hacia esa línea de forma de vida. Nosotros vamos a estar siempre abiertos a todos, en denuncias, en algún pedido también, porque muchas veces hay personas que necesitan de un bastón, de una silla o de algún andador, o de algún evento que se haga por algún lugar, alguna comisión de fomento, alguna organización social, si quiere que estemos presentes, si necesitan algún intérprete de lengua de señas, digo, todo aquello que esté relacionado con la discapacidad, acá tienen un espacio, un lugar para expresarse y así lo vamos a recibir. Y de aquí adelante seguiremos en este trillo. Yo te agradezco, Rubén, todo lo que has hecho, igual que a Silvia. Y bueno, por ser la primera audición, uno está, a pesar de sus años, un poquito nervioso también, y no es para menos. Y pido disculpas a los oyentes por alguna vacilación que a veces uno tiene, pero lo que quiere siempre es expresar lo mejor, de la mejor manera, para ser claro y que la gente entienda. Sobre todo de algo que no esté todos los días, que no está en todos los medios, como muy bien tú lo dijiste, y que los medios que en algún momento pudieron tener una audición de discapacidad también han sido cerrados o bajados del aire por este tiempo donde hay un proyecto de ley de audiovisual que realmente atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de poder tener un espacio para poder amplificar las necesidades y la voz de la gente, que pueda tener un lugar donde decir y reclamar lo que precisa y lo que quiere tener. Así que bueno, te dejo por acá, Rubén, cerrá tranquilo, Yo a la audiencia le mando un fuerte abrazo, un saludo y muchas gracias por la atención. Sí, que además a todos los que nos están escuchando, sepan de que vamos a hacer un programa abierto y que no necesariamente tienen que venir a los estudios de la radio, sino decirnos, tenemos tal actividad, tal día, y nosotros vamos con la radio a transmitir en directo desde el lugar. Eso es sumamente importante. La radio se va a trasladar a donde ustedes nos digan. Para eso, les dejamos nuestros números de teléfono. Rubén, tu número de teléfono que te puedan localizar, y inmediatamente voy a decir el mío. 087-113. Repetimos, 099-287-113. Ahí está. Muy bien. Y también el 096-901-566. Reitero, 096-901-566. Van a ser las vías de comunicación y también nos pueden llamar en el horario que está el programa que vamos a hacer justamente para que salgan. La idea es esa, interactuar permanentemente y estar a disposición. Tenemos ya algunas actividades previstas para ir a transmitir en directo, así que se vienen muchas novedades. Y a todos aquellos que quieran colaborar, perfectamente lo pueden hacer a través de esos números. Será hasta el próximo programa y a seguir avanzando en inclusión. Rubén, un placer estar contigo. Silvia, lo mismo. Construyendo Igualdades, la voz de las personas con discapacidad por un mundo inclusivo, por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur.